Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa. Me hace gracia porque he movido el micro, que lo tengo así como un flexo, y vibraba así, brum, al comienzo. Un segundo antes de hablar digo, me lo voy a acercar un poquito más, bueno, con cosas que pasan, pero bueno, casi, si no te lo digo ni lo notas. Bueno, bienvenido a una nueva entrega de Confusión este jueves 19 de mayo del año 2016. Bienvenido, encantadísimo de saludarte y de volver a compartir junto a ti todo este tiempo de música que tenemos por delante, justo hasta las 11 de la noche si nos escuchas en Canarias, 12 si estás en la península, y ya pues tendrás que echar mano a la calculadora, pues horas a más, horas menos, si te encuentras en otra localidad que no esté ni en Península, Baleares o Canarias. Ya sabes que tienes varias alternativas para escucharnos. La primera de ellas es los directos, los reproductores que encontrarás en Radio Esperantia, Maratón Podcast y Esperantia, con el punto com detrás en estos tres lugares. También si tienes un dispositivo móvil, tablet, iPhone, smartphone, iPhone, descargándote una aplicación que es gratuita y además muy útil, no solamente para escucharnos a nosotros, se llama TuneIn, y una vez la tengas en tu móvil, tablet, iPhone, smartphone, simplemente pues pones en el buscador que te saldrá radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. La otra alternativa, pues vivir, esto es cuestión de suerte, pues en el ámbito de cobertura de las 20 y pico emisoras de FM clásicas que habitualmente difunden nuestra señal y que puedes escuchar pues con una emisora de FM clásica. O ya pues los podcasts que encontrarás en esperantia.com ahí alternados con el resto de contenidos, o también en radioesperantia.com si te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y pinchas en podcast. Y sin perder un instante, pues vamos a comenzar. Ya te hemos puesto algún tema de este pedazo de álbum, que además me encanta. Es de un saxofonista, Chester Thomas, de Florida. Too Good To Go es la banda que lidera. Y me ha parecido genial. Ya te pusimos algún tema los últimos programas y hoy le hemos dedicado la portada. Se llama Cool Evening, lo que vas a escuchar de este pedazo de álbum que está promocionando estos días, Chester Thomas al saxo. Aunque este tema dirías, ¿es saxofonista o es bajista? Porque quizá el bajista es el que lleva más la voz cantante, nunca mejor dicho. Así pues, desde la realización y presentación, recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, que te va a acompañar los próximos minutos. Y sin perder un instante, pues comenzamos. Too Good To Go, Cool Evening, bienvenido. Bye. Good to Go es la banda del saxofonista Chester Thomas, que nos llega desde Florida, floridanos. Un día lo busqué y es el gentilicio de Florida. Too Good to Go, Eye to Eye. El disco que presenta estos días y que llevamos ya proponiéndote como aperitivo, pues ya hace ya 2-3 programas. Un disco que suena muy bien, muy bien. Una banda genial, Too Good to Go. Muy bien, muy bien hecha. Y nos vamos con un bajista, precisamente el que da la impresión de que lleva la voz cantante en el tema que escuchamos, Kenny Ken Franklin. Una delicia. Esto se llama Much Better. Que ya te presentábamos hace unos meses, el del 2016 homónimo de este pedazo de bajista, por decir algo, pero toca bajos, guitarras, teclados, multiinstrumentista, aunque su especialidad es bajo, guitarra. Kenny Ken Franklin, pedazo de músico. Y un temazo, Much Better. Luego casi al final escucharemos otro temita de él que también suena de lujo, creo recordar. Sí, lo tenemos por ahí. Pues vamos con más cosas aquí en Confusión, radioesperantia.com. Esto es una delicia. Marcus Anderson, Love Won't Let It. Thank you. una maravilla. Se llama genéricamente Smooth Jazz Several Friends. Y este tema lo firma Marcus Anderson, pero vemos también a Kim Scott, pedazo de vocalista. Y el violín que escuchas de fondo es de Jason Bettis. Una maravilla, de verdad. Love won't let me wait. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando junto a ti de toda esta música. Bueno, vamos con lo nuevo que ha lanzado este año Nero Poggi, que se le conoce pues como Papi, pero no a él, sino a su proyecto, con Wendy D. Lewis, que es la vocalista. Este temazo, Sensation, Papi Smooth Experience. Fingers. In one catch, I grab it with my hand. If only you were here with me. Dreams sometimes can get lost in the wind, leaving empty spaces in our hearts. But if I really about you, babe, it's so simple. Que llevamos ya unos cuantos meses proponiéndote a Big Smooth Experience, la troupe de Nero Poggi, más conocido como Papi, o su proyecto Wendy Lewis, la vocalista que está escuchando con este pedazo de tema, temazo Sensation. Una delicia, como puedes apreciar. Y en este punto queremos agradecerte que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio en Confusión, RadioEsperantia.com, o en cualquiera de las emisoras que difunden nuestra señal, será de FM, o incluso estaciones online, que hay un montón también. Y nada, para todos y todas un fuerte abrazo y nuestro mejor ese saludo. The Jazz Invaders, se llama Rivers, una banda holandesa genial que suena de lujo.

Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programas Confusión. La música que hacía Tom Brown y ya pues en sus inicios en el panorama discográfico. Este es un disco del año 1988 que se llama No Longer, el primer volumen. Heavy Song, un pedazo de trompetista. Precisamente creo que el lunes te presentamos su último disco para este 2016, que suena de lujo. De este trompetista norteamericano, que además es profesor en la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Estos ruidos raros que escuché es que me acerco demasiado con los cascos, que me gusta tenerlos con mucha potencia, se acercan al micro y lógicamente genera ese pitidito tan desagradable. Pues seguimos, esto es Confusión y nos vamos con un doctor, el doctor Philip Doc Marin, además de ser un odontólogo que debe tener pues clientes con muy buen gusto, toca el saxo. Esto es su último álbum que también te presentamos hace poquito, Pocket Love, Rain Funk. rock, entre la música del último disco de Philip Dubuff Marin de Baltimore, Maryland. Buen funk lo que escuchas de este saxofonista, que también, como te he dicho, y de ahí viene lo de Doc, es doctor odontólogo. Además ejerce, o sea que no es que haya hecho el título y se dedique a la música, sino que ejerce. Philip Doc Marin, una delicia. Disco que te presentábamos ya hace unos meses, me atrevo a decir, prácticamente de los primeros del año que te presentamos en este 2016, que estaba pensando antes, está siendo muy, muy prolífico. Es un pianista excepcional de Wichita, Kansas, Skinny High Tower. Nuevo disco también para él. Vale, más ahí lo que escuchas. Este Cloud Nine del pianista de Kansas, Skinny High Tower. Él dice en sus promociones que habla dos idiomas, inglés y piano. Lo dice así exactamente. Un gran descubrimiento este pedazo de teclista que nos suena a maravilla. Lo que escuchas va más a él. Este disco que presenta este 2016, que suena pues así de bien. Luego, casi al final, escucharemos otro temita de este álbum, al que seguro que le dedicamos la portada un día de estos. Estoy pensando incluso mañana viernes para cerrar la semana, pero bueno, ya veremos a ver qué decimos, porque yo pienso una cosa y luego pues cambio de parecer y hago otra, y esto me ocurre mucho con los programas. Skinny Hightower de Wichita, Kansas, tocando el piano como Los Ángeles. Estás en Confusión, esto es radioesperantia.com y ya sabes que estamos encantadísimos de volver a compartir un día más este programa contigo. Cambiamos de estado, Filadelfia, Pensilvania, Eric Montgomery. If You Say So. Otro disco que llevamos varios días también proponiéndote, el de Eric Montgomery Aura, es el título genérico de este multiinstrumentista de Filadelfia y en Pensilvania. If You Say So, lo que escuchas, de un disco que suena, ya ves, como siempre te decimos, de maravilla. Pues continuamos, ahora toca un indicativo y continuamos ya, pues fíjate, 38 minutos que llevamos, casi nada, es que aquí es que empiezas, te lo digo siempre y es que cada día me pasa igual, aquí en sí mismo con los temas y el tiempo va corriendo. Hi, I'm Lisa Taylor and I always listen to Radio Esperantia. Kenji, que tiene nuevo disco entre comillas porque es un recopilatorio con todo lo que ha hecho, publicado entre el 98 y el 2012, aunque lo edita este 2016, Under the Surface, lo que escuchas de Naoki Kenji, que no suena nada mal. Pues seguimos, esto es Confusión, ya sabes que como siempre estamos disfrutando junto a ti de toda esta música, de todo este tiempo de radio. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. discazo que se presenta este 2016, el del saxofonista norteamericano Bruce Willey, Highlights, y la delicia que escuchas, que tiene un comienzo espectacular, este Groovescape Cities. Y vamos ya a contraerlo porque nos quedan pues 4 temas y 15 minutitos para encajarlos. Lo primero, pues escuchar a este instrumentista genial, Midnight Passion. Ya te lo comenté ayer cuando te empezamos a proponer temas de este pedazo de álbum de Bennett B, que la portada es una pasada. Multiinstrumentista californiano Bennett B. También nuevo disco de presentación, este Midnight Passion, y precisamente nos quedamos con este tema que le da título. Y nos vamos, planes para la despedida, Skinny High Tower, Kenny Ken Franklin y The Jazz Invaders, para allá emplazarte para el fin de fiesta de la semana del programa de mañana viernes. Cloud Nine, pedazo de disco. discazo del pianista de Kansas, de Wichita más concretamente, que es la capital del estado, Skinny Hightower. Lo que escuchas se llama River Walk, un pedazo de álbum que presenta estos días llamado Cloud Nine. Un disco que nos está encantando. Bueno, muchas veces te preguntarán, bueno, ¿hay algún disco que no te guste? Pues es verdad, también tienes razón. Bueno, como diría el amigo Juan Luis Pérez, que realiza ese pedazo de programa La Casa del Ratón, música que nos gusta, es la que te proponemos. Pues seguimos, repetimos con Kenny Ken Franklin, este pedazo de bajista, guitarrista, multiinstrumentista. Can You Feel It? Y ya con él, los últimos compases, te emplazaremos para el programa de mañana viernes. Pues tenemos tiempo más que para emplazarte para el programa de mañana viernes, que será 20 de mayo del 2016, y con el que cerraremos la semana. Ha sido, como siempre, un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Volvemos, ya te digo, mañana, mismo sitio, misma hora. Y ya sabes que el podcast lo puedes descargar en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programa, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast. Te saldrá un montón. Pues ahí pues mismo puedes escucharlos online o descargártelos para tu reproductor de podcast favorito. También, si lo deseas y no quieres complicarte mucho la vida, te vas a esperantia.com, que es más sencillo. Y ahí pues junto al resto de contenidos del blog, pues podrás hacer lo mismo exactamente, escucharlos ahí online o descargártelos. Y si en esperantia.com te vas a la etiqueta confusión, pues te saldrá uno detrás de otro, que están ahí organizaditos. Pues nada, que mañana volvemos a ser moderadamente felices. Nos vamos con el disco que te presentamos, creo que ayer, de Jazz Invaders, Find the Love. Hasta mañana.